Radio Las Cavas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. Radio Las Cavas. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice, dice. Radio Las Cavas 90.3. Radio Las Cavas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Una gota de agua. Una sola gota de agua nunca fue solo una gota. Hay un algo allí escondido. No son las tres moléculas de hidrógeno y oxígeno. Lugares que cruza el río, montañas o valles quizás. Insectos que se posaron y dejaron ahí sus últimos segundos. Reptiles que lo cruzaron, anfibios que allí moraron, ciclo de vida de peces. Todo esto va impregnando a cada gota de agua. Abrazos de primavera, jóvenes que nadan juntes, persiguiendo una sonrisa. Todas las energías vibran en cada gota. Cada gota de agua tiene adentro al río, al bosque, a la montaña, a las piedras, al canto de los pájaros, la biodiversidad. Porta un divino secreto, diminuta gota de agua. Madre de fertilidad, entrega sin distinciones la fiesta de la vida. Ambiciones descarnadas la utilizan como esclava. Sucias monedas la ultrajan. Y la sangre inocente se diluye en el agua. Todo el oro que codician deja un enchastre muy caro de cianuro y más venenos, pactos a espaldas nuestras, gases, palos, violencia. Moriremos si hace falta por algo que es tan valioso, pero antes desmontaremos tanta traición al pueblo, tanta maldita farsa. La masacre del cuerpo. Radio Las Cavas. Voy, cielo de soledad, rompe mi tempestad. Toma mis lágrimas, no tires de esta cruz. Llévame por ahí hasta perder la voz, rumbo que guía el sol, hasta prender la luz. brazos que perdí hasta perder la voz. Vi mis heridas arder y en las costuras fue Bueno. Hola. Buenas. Ahí estamos. Hola, hola, amigos, amigas, amigues. ¿Cómo están? Juan Baana. Hola, Ale. Una semana sin escucharnos, un poco más sin vernos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Juan, Ale, acá Ana Clara, desde la zona sur del conurbano, ciudad de Bursaco, por lo menos yo. Empezando una nueva masacre del cuerpo. El día viernes 23 de abril ya estamos. 23 de abril. Juanba, los controles, como siempre, nos acompaña en este programa tan humilde que hemos puesto por nombre La Masacre del Cuerpo aquí en Radio Las Cabas. Tenemos el pulpo, el guerrero de la radio ahí en los controles. Hola, Juanba. Hola, Ale. Hola, Ana. ¿Cómo andan? Bien, bien. Contento porque hoy tenemos un programa re polenta, recargado y eso me pone contento porque sé que hay gente que nos está escuchando y nos debemos al público, ¿no? Nos debemos a los oyentes. Nos debemos bastante a los oyentes y por eso hoy tenemos un programa carísimo de cosas. No quiero continuar sin antes saludar al querido amigo de la casa, nuestro amigo El Cuyi. Hola, Cuyi, ¿cómo estás? Hola, Alejo. Hola, queridos oyentes. Qué lindo poder escucharnos. Ustedes saben que yo me tuve que quedar en la casa de este guanaco porque andaba aislado. Mire, Cuyi, yo le dije que no venga el programa anterior. Usted me apareció acá. ¿Y qué quiere? ¿Que lo deje ir? No me quedaba otra que alojarlo acá, en mi casa. así. Y yo por eso le agradezco, porque más allá del aislamiento, la pasé bastante. Takuchi, dejemos de lado un poco esas anécdotas tan personales entre vos y yo y metámonos un poco en este programa que viene por delante cargadísimo, cargadísimo de información necesaria de poder a todos ustedes, porque lamentablemente no se está dando la visibilización que necesita el conflicto, por ejemplo, de salud que estamos teniendo, que va a haber una compañera hablándonos. Yo no quiero adelantar demasiado. Simplemente le digo, quédense aquí, en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, 90.3. Señora, señor, se va a informar de un montón de cosas importantísimas que está pasando en la tierra y en que en la tele no lo pueden escuchar ni ver. Quedémonos aquí, en La Masacre del Cuerpo, esperando ver qué viene en este viernes tan hermoso, fin de semana 23 de abril. Sí, Ale, y contarte que se pueden comunicar a La Masacre del Cuerpo por WhatsApp al 11-3784-2972. 11-3784-2972. Nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp, un audio, y también contar que nos pueden buscar en las redes como Radio Las Cabas, en Facebook y en Instagram. Y hoy estamos sorteando el compilado, ¿no, Ana? Por Les Preses Politiques. Sí, hoy es el día del sorteo, la semana pasada lo anunciamos, hay un compilado internacional de música y solidaridad, libertad a los presos, presas, políticos, políticas de la revuelta de Chile. Es un compilado de muchísimas bandas que participaron poniendo su granito de arena para hacer llegar una ayuda concreta, económica en este caso, a las familias de los presos y presas de Chile. Nosotros vamos a sortear uno, igualmente invitamos a quienes puedan colaborar, porque además de que es una buena causa, las bandas están re buenas, pero bueno, hoy sorteamos uno, tenemos una consigna que pueden mandarnos su respuesta tanto al WhatsApp como por las redes, tanto Facebook o Instagram, Radio Las Cabas. La consigna es qué cosas buenas te pasaron en esta pandemia y o qué aprendiste en un intento de poder recuperar algunas cosas copadas que está bueno valorarlas y tenerlas presentes también en medio de toda esta locura que vivimos. Así que, bueno, participen. Hay ya varios y varias oyentas, oyentes, nos han escrito, así que después vamos a estar contando qué aprendimos en esta pandemia o qué cosas buenas nos pasaron. De una, todavía están a tiempo de poder mandar la consigna y participar de este sorteo, así que esperemos, puede ser un texto, nosotros lo leemos en vivo, o si se copan, un audio también vendría muy bien, imaginen, un audio, radio comunitaria, no sé si les suena, estaría buenísima idea. Juanba, ¿qué hacemos? ¿Continuamos con el programa? ¿Tenemos algún temita? O Ana, ¿de qué forma continuamos en este programa tan loco que hacemos todos los viernes? Mira, te cuento que vamos a ese temita que me pediste de Miki González, así que si lo querés presentar, no, ahí vamos. No. Sí, por favor, por favor, por favor. El tema que viene a continuación, Miki González, el dancehall, lo encontré en esas rarezas que uno encuentra en internet. Disfrútenlo, como digo siempre, señor, señora, corra a la mesa, póngase los zapatos de baile y si no tiene empate este tema de Miki Vainilla. Mentira, no es Miki Vainilla, era un chiste. Miki González, ahí lo tienen, chiques. En los barcos portugueses ahí trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena. Mercaderes españoles la trajeron más al sur y por eso estoy cantando rimoneros del Perú. A fondo. Facundo, Facundo, Facundo. En Malambo tuvo un tiempo y al abuelo conoció. La compró una monjita que Pachincha la llevó. Trabajaba todo el día hasta que el anochecer, con el ritmo de ese látigo en la hacienda San José. Facundo, Facundo. Son libres, se abolió la esclavitud. Es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó. Es por eso que yo canto. traigo sexo, no traigo la violencia. Quizá no es comercial, estoy en paz con mi conciencia. Le traigo las raíces de la cultura del Perú, que fueron importados de la África en la esclavitud. Por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Y en los barcos portugueses se trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena. De caleres españoles la trajeron más para el sur, y por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Esta historia la escuché y un negro me la contó. Él vivía en el Guayabo y hace tiempo se murió. Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, es por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Acundo. Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Muy bien, regresamos aquí en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3, y vamos con esta sección que supimos llamar Tirame la Posta, sección informativa de la semana. ¿Estamos ahí, Ana? ¿Estás lista? Estamos listas. Bien. Bueno, tenemos en principio a un personaje que hemos hablado mucho por estos pagos. Es el Sergio Berni, ministro de seguridad de la provincia bonaerense, que ayer dio una nota a Clarín, ese gran diario argentino, entre comillas, y dijo que para él había que cerrar todo, que no haya ni transporte público. Bueno, Sergio Berni propuso una cuarentena estricta para controlar el alza de casos y muertes por coronavirus. Y que no haya ni transporte público, dijo el ministro de Seguridad bonaerense, consultado sobre si las medidas deben ser más estrictas que en marzo del 2020, respondió: peor que en marzo pasado, que estén abiertos los servicios de salud, los de seguridad, los supermercados y nada más, ni transporte público. Dale, Berni, total, vivimos del aire. Saludos. Comunicado de hoy de la Asamblea El Algarrobo. Andálgala. Esto es del día de hoy. En estos días se debía tomar una definición sobre nuestros 10 compañeros que ya cumplieron casi 2 semanas privados de su libertad sin antecedentes, sin peligro de fuga, sin pruebas. Hoy nos enteramos que no hay fiscal que pida la liberación de nuestros compañeros presos por luchar por el agua. La fiscal andalgalense Marta Nieva sacó licencia por jueves y viernes y también Soledad Rodríguez, que podría reemplazarla, a esta fiscal, está con certificado médico y sin la posibilidad de nombrar a nadie para suplantarla de manera provisoria. Estas idas y vueltas no son más que una manera de alargar las detenciones de los defensores del cerro y, bueno, está a la vista cómo la justicia opera para los intereses de las mineras en Catamarca, porque mientras todo esto sucede, la actividad en el cerro no ha parado. Sí, el conflicto de Catamarca, la verdad que es, está teniendo tanta relevancia como el que tuvo en su momento el de Chubut y como lo está teniendo el de Neuquén, pese a que sean sectores diferentes, digamos. Pero es similar la respuesta por parte de la sociedad de organizarse y luchar por los derechos. También es la respuesta de la justicia, ¿no? Que criminaliza a las personas que se organizan tanto en defensa de la salud, de la educación o del trabajo, como fue en Chubut, y en defensa de los recursos o de la naturaleza en sí, ¿no? De nuestro hábitat, como pasa en Catamarca. Bueno, les contamos que en un ratito nomás vamos a estar charlando con Rocío, que es delegada de autoconvocades del Hospital Bouquet Roldán, de Neuquén, para que nos cuente un poco la situación. Tenemos un aviso más, Ana, sobre la desaparición de Tehuel, este varón trans. En el Instagram autoconvocades por Tehuel hay un activismo virtual. Sí, a más de un mes de la desaparición de Tehuel de la Torre, nos seguimos organizando y seguimos exigiendo aparición con vida de Tehuel ya. Este domingo, 25 de abril a las 19 horas, invitan a sumarnos a la transmisión que se va a realizar por el canal de YouTube Autoconvocadux, porque es con X, no es autoconvocades, sino autoconvocadux, por Tehuel Artivismo Virtual. Ese es el canal de YouTube, con artistas que se suman al reclamo por la aparición con vida de Tehuel. Y también esta acción del domingo es para fortalecer la acción federal del lunes 26 en el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad, que queda en la capital federal, Entre Ríos 181, y en secretarías locales y plazas principales de todo el país. Podés acompañarnos con los hashtags en las redes. ¿Dónde está Tehuel? Aparición con vida de Tehuel. Los gobiernos y el Estado son responsables. Las vidas trans y travestis importan. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Sí, señoras, sí, señor, sí, señores. Recuperando nuestras voces, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Vamos a estar metiéndonos un poco en la parte de esta editorial, entrevista del programa. Está en comunicación con nosotros Rocío Schering, espero pronunciarlo bien, si no ya me corregirá. Ella es delegada de autoconvocados del Hospital Bouquet Roldán y es parte, según entiendo, de la Asamblea Interhospitalaria también. Te saludamos acá de La Masacre del Cuerpo. Mi nombre es Ale Hall, Juan va en los controles y Ana Clara también. Bueno, hola Rocío, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Rocío. Bien, bien, contento, contentes de poder tenerte acá en el programa. Sé que estás con poco tiempo porque entiendo que estás ahí a punto de entrar también a una asamblea y queríamos, bueno, quizás tenés pensado ya cómo sintetizar un poco esta problemática, que entiendo que hay muchísimo que hablar, pero quizás vos de allá, con la participación en toda esta lucha, nos puedas sintetizar un poco la situación y algunos puntos más que quizás podríamos ir desarrollando a medida que vos nos vayas charlando. Dale, mira, te comento más o menos cómo empezó todo esto. En febrero nosotros, primero partimos porque los trabajadores de salud y los trabajadores estatales el año pasado no tuvimos aumento durante todo el año. Nuestro último aumento fue en el 2019. Este año, en febrero, se reunían los gremios, los dos sindicatos, ATE y UPCN, con el gobierno para tener una recomposición salarial. Ellos en este acuerdo consiguieron un 12% de aumento, en donde esto fue un martes para un miércoles poder aceptar una cosa así. Se suponía que se deberían hacer las asambleas en los hospitales, en los centros de salud y demás lugares. Fue que en muchos de los hospitales y centros de salud no se hicieron asambleas y en los lugares que se hicieron asambleas se rechazó este aumento. Se hizo un plenario de delegados estatales en donde fueron todos los delegados con los mandatos de asamblea y realmente se desconocieron los mandatos de asamblea de los hospitales y los centros de salud en donde se aprobó este aumento. A partir de eso comenzó todo el conflicto con los trabajadores de salud, que nos rebelamos, por decirlo así, porque nosotros no aceptábamos el 12% y queríamos un aumento real. Es por eso que a partir del 1 de marzo nos empezamos a organizar a través de lo que es la asamblea interhospitalaria que nos llamamos y nos empezamos a denominar trabajadores de salud autoconvocados. Y de ahí comenzó el conflicto que es hasta hoy, 23 de abril, que no tiene una respuesta clara ni por parte del sindicato ni por parte del gobierno. Básicamente, nuestro conflicto empezó por la recomposición salarial. Nosotros estamos exigiendo un 40%, que es lo que nos deben desde el 2019 hasta ahora, y aparte de eso, otros ítems, como es el pase a planta permanente de los compañeros eventuales, la reducción horaria, el anticipo de la edad jubilatoria, elementos de protección de calidad, el pleno goce de licencia, que se devuelvan los días descontados a los compañeros que sufrieron descuento, basta de perseguir a los compañeros que nos organizamos, y otro tipo de demanda. Como para comentarte un poco. En el medio igual pasaron un montón de situaciones. Está muy bien, Rocío. Te comento que acá no estoy solo en el programa, sino que me acompaña Juanba y Ana Clara, que seguramente están con ganas de preguntar sobre esta lucha que llevan adelante en Neuquén. Si te parece, le paso la palabra a Ana. ¿Cómo estás, Rocío? Un gusto y bueno, un muy agradecidos y agradecidas estamos de que puedas participar. Nosotros el programa pasado nombramos esto del conflicto en Neuquén porque hay algo que es muy llamativo, pero no casual, que las noticias de Neuquén no llegan, no solo no llegan a Buenos Aires, sino que no llegan a nivel nacional. Entonces, a través de medios alternativos nos estamos informando y bueno, por eso también pudimos contactarte a vos. ¿Cómo llevan adelante todo esto teniendo este contexto, ¿no? De los medios que tapan, que no informan y con la cuestión también que suele ser conflictiva del corte de ruta, ¿no? Que todo lo que eso genera en relación a la opinión pública, pregunto, ¿no? Porque tengo entendido de que sí hubo situaciones conflictivas en el corte, pero que bueno, después se avanzó en otra cosa. No sé si querés contarnos algo de eso. Sí, lo que nos pasó a nosotros con el tema de los medios de comunicación, que al principio nosotros llevamos más de 55 días de lucha. Al principio eran muy pocos los medios que se hacían eco de esta lucha. Se empezaron a hacer eco y se empezaron a nombrar la lucha de los trabajadores de salud cuando empezamos a tomar medidas más fuertes, que eran lo que son los cortes de ruta. Porque este corte de ruta es el noveno corte de ruta que nosotros tenemos. Hace de los 55 días es el noveno que hicimos y que duró, fue total y permanente, y dijimos de acá no nos movemos hasta que no nos llame el gobierno. Y la realidad es que bueno, que mucho nos pasa que muchos medios responden a una línea clara que es el gobierno, entonces transmite la parte, digamos, no transmite las dos partes, sino que transmite siempre una parte. Entonces, lo bueno es que hay muchos medios independientes que han tomado nuestro reclamo y que nos dan los espacios, por eso siempre agradecidos a estos medios, y que han hecho oír las voces de los trabajadores y los que estamos del otro lado. Después también empezó a tener trascendencia a nivel nacional, a nivel nacional cuando vinieron medios nacionales, pero también como que se desdibujó mucho la lucha, no se pudo plasmar bien cómo era, porque bueno, siempre llama lo que es el conflicto. Hubo una imagen muy fuerte cuando mis compañeras estaban enfrentándose a los camioneros, eso resonó por todos lados, que era mucha violencia y que se entiende que la gente le gusta lo morbo, entonces como que lo transmitieron muchas veces y como que eso replicaba, digamos, la contra del trabajador contra el trabajador, la lucha esa. Y no replicaba lo que va de trasfondo, que es que el gobierno nos dejó tirados a los trabajadores de salud en la ruta. Hace ya 15 días. No, eso es el trasfondo, que el gobierno no le da una respuesta a los trabajadores de salud. Pero bueno, nosotros tratamos de hacer rondas de prensa, sacamos comunicados, usamos mucho lo que es las redes sociales, por suerte que todo mundo hoy en día utiliza las redes sociales, y es ahí también que se hace visible nuestro trabajo, nuestra lucha, y también el apoyo de la sociedad, que sin eso no podríamos estar acá. Eso también es, hay que recalcarlo. Hola Rocío, yo quería preguntarte justamente sobre ese punto. ¿Cómo fue esto de desde el principio que surgió el conflicto, las respuestas de la sociedad a hoy que tenga un aval muy grande, digamos, dentro de la sociedad neuquina y un apoyo muy importante a esta lucha, digamos? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que movilizó también? Nosotros desde que comenzamos tuvimos el apoyo de la sociedad, de toda la sociedad, pero me parece que fue un impacto muy grande cuando hicimos el tercer día de permanencia en la ruta, que nos quedamos allá y que se estuvo difundiendo que nos estaban reprimiendo, de que estaba la gendarmería. También nos pasó que nos cortaron las comunicaciones, nos cortaron la red Movistar, la mayoría tenemos Movistar, y nos cortaron la red Movistar, no solamente a los trabajadores, sino que a todo un pueblo. Estuvimos más de 24 horas sin red telefónica, y eso movilizó un montón, tanto que se hicieron caravanas, que se fueron autoconvocadas por el pueblo, por la comunidad, y se movilizó tanto que tuvieron que salir, a raíz de eso fue que nos llamaron a una mesa de negociación, pero por el apoyo de la comunidad. Después también juega la otra parte, esto el de que se está diciendo mucho que hay desabastecimiento y todo. Nosotros habilitamos el paso, se flexibilizó, nos pedían un gesto y nosotros dimos ese gesto. Entonces hay como un doble discurso del desabastecimiento, de que los camiones están llegando. Si no se está vendiendo el combustible, no sé por qué será, pero la realidad es que también se quiere poner al trabajador o a la gente en contra de los trabajadores de salud. No lo entendemos por qué, porque nosotros le decimos, nosotros somos los que atendemos a la comunidad, atendemos su salud, y que el día de mañana, hoy estamos cortando una ruta, pero que mañana vamos a volver a los hospitales, y esa gente nos va a seguir agradeciendo como lo ha hecho siempre, porque por suerte, si algo que tenemos es que la sociedad nos agradece por todo lo que le hemos brindado, y porque también, digamos, hacemos eco de esto, es nuestro trabajo, para eso estudiamos, entonces tratamos de brindar la mejor atención. pero bueno, también es un eco y es la realidad que los hospitales no están en condiciones, que nos faltan un montón de elementos y que la sociedad ve eso y que nosotros así, con lo poco que tenemos, tratamos de brindar la mejor atención. Entonces nos agradece de esta forma, apoyándonos. Ayer tuvimos una marcha con la comunidad acá en Neuquén y en todos los pueblos de Neuquén, en los rincones más inhóspitos que vos te puedas imaginar, se hacen marchas apoyando a los trabajadores de salud. Y en todas son masivas. Ayer en Neuquén Capital eran más de 10 cuadras de gente del pueblo, de la comunidad que nos apoyaba y que todos nos dicen que no aflojemos, que sigamos así. Y sin eso nosotros hoy no podríamos estar acá, porque la realidad es que el maltrato que ha hecho el gobierno con los trabajadores de salud no se lo pueden imaginar, digamos. El destrato que tenemos fue impresionante. Y es una pena porque nosotros vamos a seguir en los hospitales y es una pena que nos estén tratando de esta manera. ¿Cuál es el destrato, digamos, que es histórico, ¿no? Pero en esta situación de pandemia que se agrava y como venimos diciendo hace varios programas, cómo a través de esta pandemia se visibiliza muchísimo más cómo está la infraestructura, cómo estamos los trabajadores en relación al salario, sea del sector que sea, digamos, como que hay una cuestión de que se está visibilizando mucho más, y qué bueno, esto también quería comentar, como que el epicentro es Neuquén Capital, pero que en toda la provincia se están movilizando y generando llegadas de solidaridad, porque es esto, es algo de toda la provincia. Bueno, tampoco es exclusivo de Neuquén, pero en Neuquén se están organizando de esta forma, que está buenísimo. Yo quería preguntarte cuál es la situación, digamos, de esto de tanto se habla de las camas, de terapia intensiva, ¿cuál es la situación hospitalaria en Neuquén? Mira, nosotros entramos ahora en alerta epidemiológica, en alerta roja, por la cantidad de casos que tenemos. Se había bajado un montón y ahora se volvió a retomar o a repuntar lo que es el contagio de COVID. Y llegó la nueva cepa, la cepa Manaus, ya está acá en Neuquén. Y nosotros pasamos, digamos, la primera ola, la vivimos en los hospitales, estuvimos saturadísimos con 99, 98% de ocupación de cama, y ahora se va hacia eso, porque la realidad es que esta cepa nueva es mucho más agresiva que la anterior, entonces nosotros nos queremos preparar para eso, queremos brindar la mejor atención. Pero la realidad es que no lo podemos hacer porque estamos en la ruta y tenemos miedo porque hay un aumento de casos. Es real el aumento de casos, todos los días se ven. No, en mi hospital precisamente se pasó de atender de 70 personas en el día a más de 130, digamos, haciendo hisopado y demás. Entonces es real el aumento de casos, sí es real. ¿Van a empezar a aumentar la ocupación de camas? Sí. Y eso a nosotros nos preocupa, pero nos llama la atención que al gobierno no le preocupe, que a la ministra de salud no le preocupe, porque no entendemos por qué miran para otro lado. Así que estamos en esa encrucijada. Nosotros queremos volver a los hospitales porque hay un aumento real de los casos, lo vemos, y ellos no nos dan una respuesta. Sí, quizás yo también lo que... Dale. Sí, Ana, por favor. Adelante, Ana. No, lo que iba a comentar es algo que, bueno, a veces es difícil de entender, depende qué es lo que esté pasando, pero los trabajadores y trabajadoras de la salud que están reclamando su salario, esto de la recomposición salarial, las condiciones en que están en nivel de infraestructura, insumos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la prevención también, eso no es algo diferenciado del laburo en sí que hacen. Digo, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras tenemos que estar bien comidos para laburar y poder mantener a nuestras familias para también resguardarnos, digamos. Es una forma de cuidado. Y lo digo porque hay mucho de eso en el sentido común, ¿no? De, hey, están peleando por su salario y vayan a laburar. Una cosa así, que también pasa con el sector docente, muchas veces, ¿no? Como, ay, no quieren dar clases, y bueno, pero somos laburantes también, digamos. Como que no hay que olvidar, no hay que perder de vista eso. No, lo quería comentar nada más, Ale, si querés. No, sí, a mí lo que me quedaba de lo que venimos charlando es esto de la pantomima de los medios, ¿no? Por un lado, esto que decías, que marcaba como la pelea entre trabajadores contra trabajadores, y no el trasfondo y el conflicto verdadero, real, que pasa ahí en el territorio. Y también quedarme con esto de que más allá del oficio, de la voluntad, de sus ganas de ayudar, de todo el personal de salud, no lo pueden hacer verdaderamente por todas estas situaciones que nos te estás contando, tío. Y cuando escuchamos al presidente, escuchamos como que siempre la culpa de todas las cuestiones malas que están sucediendo en relación a esta pandemia es la culpa del pueblo, es el pueblo que sale, es la juventud que se junta. Todas esas excusas, que diría yo de mi humilde lugar, esas excusas que ponen como que es lo peor que puede pasar en esta pandemia son estas cuestiones, las que dice el Estado, reuniones familiares, la juventud que no se cuide y demás. Sin embargo, el verdadero peligro de todo esto es justamente la situación en la que el servicio de salud se encuentra en este momento. La verdad es que sí, nosotros consideramos que el peligro real es el abandono que tiene el sistema sanitario, porque esto no empezó de ahora, digamos. El sistema sanitario nuestro, nuestra provincia, es ejemplo para otra en Latinoamérica, pero la realidad es que tiene un abandono que te das cuenta cuando pisás y entras al hospital. Precisamente el miércoles hubo una tormenta acá, que sí, es verdad, llovió mucho en muy poco tiempo, pero no era la primera vez que se nos inundaba. Digamos, se nos inundaban, Claro. salía agua de las cloacas, sale agua del techo, de los flumíters, de lugares que no puede salir agua del foco, te sale agua. Entonces, esto no viene de ahora. Y lo que pasa mucho y lo que se hace mucho acá en Neuquén es que te pintan un poquito y como que te tiran una remodelación. Y eso no es una remodelación. Entonces, ¿hay un abandono del sistema de salud? Sí, hay un abandono. Y te das cuenta no solamente lo mal pago que están los trabajadores, si no te das cuenta también cómo está la infraestructura, que se nos caen a pedazos. Ahora se anunció la creación de un nuevo hospital en Nor Patagónico, que espero que sea así, porque la verdad es que va a beneficiar no solamente a Neuquén, sino todo lo que es la Patagonia. Pero yo me pregunto quién va a sostener eso, porque tampoco se está invirtiendo en los profesionales que estamos en los hospitales, no nos capacitan, si uno se quiere hacer una capacitación se la tiene que pagar solo. Encima que en el sueldo no te alcanza, porque venimos peleando por lo del sueldo. Entonces, como que es un conjunto de cosas que hace que estemos en decadencia, por decirlo de alguna manera, que es una pena. Es una pena porque nosotros como profesión, como trabajadores, tenemos muchas cosas por brindar. Y es una pena que estemos así. Yo, Rocío, quería preguntarte dos cosas. Una es, ¿por qué creen, o cuál es el análisis o la resolución que tienen de por qué el gobierno provincial no da respuesta y por qué el gobierno nacional, dada la situación pandemia, tampoco se hace eco del reclamo? Entiendo que hasta ahora no intervino, más que alguna que otra reunión con el mismo gobernador. Y la otra es, ¿cómo es el proceso de organización de estos más de 50 días, 60 días? ¿Cómo está siendo ese proceso de organización desde autoconvocados, ¿no? Porque entendemos que no es parte de la burocracia sindical de ATE en este caso, sino que justamente se autoconvocaron. Bueno, esas dos preguntas. ¿Cómo es el proceso de organización y por qué creen que no está dando respuesta al gobierno provincial? Nosotros la lectura que podemos hacer es que el gobierno provincial no nos da una respuesta a los trabajadores al autoconvocado porque, digamos, en el fondo está el gremio con el que siempre se sienta y arregla todo y lo arregla, digamos, en sus modos, en sus reuniones, que por ahí, pues yo lo quiero decir por abajo, pero pareciera que tienen un arreglo entre ellos, que por eso no nos da una respuesta a los trabajadores de salud. Porque si vos fueras coherente, te das cuenta que los trabajadores que estamos en la calle, que al principio nos decían que éramos minoritarios, que después se dio cuenta que no, porque teníamos en un momento más de 28 cortes, y que es el conjunto de los trabajadores que hacen a los hospitales, porque se había afectado la atención en los hospitales, te das cuenta que son los trabajadores, le vas a dar una respuesta. No vas a esperar que el gremio te saque un paro, como nos pasó 55 días después, en donde te dice ayer que era un paro por tiempo indeterminado y hoy lo llamás a una mesa de conciliación, digamos. Ya está dicho, ya tienen todo arreglado. Va a Claro. pasar lo mismo que nos pasó la vez pasada, que lo van a cerrar, van a hacer su pseudo asamblea, que no terminan siendo asamblea, y lo van a firmar ellos. Esto como que ya está escrito, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, nosotros entendemos que la lucha es de nosotros, los que estuvimos en la calle y los que estamos en la ruta. Esto, si la ganamos, la ganamos por la lucha que dimos los trabajadores de salud, que desde el primer momento dijimos basta de este abuso que tienen con nosotros y queremos un salario digno. Y después la realidad es que a nivel nacional se intentó hacer una intervención con el Ministerio de Trabajo, pero la verdad es que se desestimó. No entendemos por qué, pero bueno, se desestimó. Capaz que no vieron que el conflicto sea tan grande o no lo visualizaron, creyeron que era otra cosa y ahora resulta que el conflicto le está explotando en la cara por las pérdidas que están teniendo. Pero bueno, supimos que Gutiérrez fue a nivel nacional y lo único que fue a pedir no fue una intervención, digamos, de pedir ayuda, una intervención económica, o de decir, bueno, denme las herramientas para solucionar esto, sino que fue a buscar las Fuerzas Armadas o las de seguridad y que no tuvo ese respaldo. Por eso no nos han reprimido como nos están solicitando muchos, que nos repriman y que nos saquen de la ruta, que usen las fuerzas, porque no tuvo esa aval. Y después la organización que nosotros nos hemos dado, la verdad es que es sorprendente. Nosotros, si hay algo que nos pasa a los trabajadores de salud, es que nos comprometemos muy poco con el tema sindical, por decirlo así. Es por eso que en algunos lugares ni siquiera teníamos delegado. Y eso es una mea culpa que nos tenemos que hacer hacia el interno. Y que a raíz de esto dijimos, no, estos espacios los tenemos que empezar a ocupar. Estos espacios hay que darle identidad. Es por eso que nosotros a través de las asambleas elegimos delegados, que somos los delegados de los trabajadores al voto convocados, que nos sentamos en la mesa con las ministras, y la idea es ir reforzando esos espacios. Después tenemos el cuerpo de delegados, donde tenemos las reuniones, que ahora justo tengo una reunión con ellos, para contar lo que se habló en las asambleas, y bueno, y ver qué acciones podemos seguir a través de eso. Pero nos manejamos siempre, o tratamos de coordinar todo a través de las asambleas, que ahora se nos ha complicado hacer las asambleas interhospitalarias porque estamos en los piquetes. Y la realidad es que tenemos piquetes por todos lados, entonces se nos complicó en ese sentido. Pero la idea es poder retomar el espacio de asamblea interhospitalaria y retomar los espacios de asamblea en los hospitales y en los centros de salud, que era algo que se había dejado hace mucho, que la idea es poder retomarlo. Y ahora se está hablando de un montón de cosas, digamos, a partir de esto se está hablando de recuperar esos espacios, de abrir otro sindicato, como que surgió esto de la necesidad de estar resguardado para que no nos vuelva a suceder lo que nos hicieron en febrero. No sé si... No, y que los sindicatos sirven, pero lo que nos sirven son las conducciones que están desde hace años atornillados, que es esto, ¿no? Ya arreglaron el acuerdo, ya transaron por abajo, por arriba, por todos lados. Me dio gracia en estos días, tengo varios amigues que son de Neuquén y que viven allá, me dio gracia que varios subían, ¿dónde está Omar Gutiérrez? ¿No? Como que no aparecía por ningún lado, Omar Gutiérrez es el gobernador de Neuquén, pero viste como esas campañas con flyer, o en vez de, parecido al ¿dónde está Trota? Que también desapareció el ministro de Educación de la Nación toda la semana que no estuvo, bueno, lo mismo con Omar Gutiérrez, como que ha habido por varios lados así campañas. Porque todos nos preguntamos lo mismo, porque no ha salido a hablar en ningún medio, lo único que hizo una conferencia de prensa, que fue muy casual que el mismo día salieron los sindicatos a llamar estos paros, y salió el gobernador, pero anunciando la creación del Hospital Norpatagónico, y después no ha salido. Y hasta escondieron su agenda. Sí, qué justo, por este super hospital que está buenísimo para toda la comunidad de Neuquén, pero bueno, hay miles y miles de trabajadores en la ruta, hace casi 2 meses reclamando, estaría bueno que el gobernador y los ministros se pongan las pilas y vean lo que tienen que ver. Hasta escondieron la agenda porque en un momento nosotros, en esto del afán de querer encontrarlos cara a cara, fuimos a un acto del 2 de abril y ahí fue la única vez que lo vimos y no le increpamos porque siempre con el mayor respeto, pero le quisimos plantear nuestra necesidad de que se junte con nosotros. Y ahí fue el primer diálogo que pudimos tener con la ministra Merlo, que ella nos decía que el diálogo estaba abierto y era una falacia porque nunca nos había llamado. Claro. Había que ir a buscarla para tener. Sí. Y la había que ir a buscarla para tener el diálogo, claro, qué fácil, ¿no? Y justo la encontramos ahí, bueno, no fue justo porque ya sabíamos que iban ahí, por eso fuimos, pero bueno, fue el único espacio que nos pudimos encontrar, y con el gobernador fue la única vez y la última vez que lo vimos, después no lo vimos más. Pero bueno, lo esperamos, lo estamos esperando, en algún momento va a tener que ir a alguno de los hospitales, nosotros claro. Vamos a seguir ahí. Bueno, es increíble que tengas que ir a buscarla. No, perdón, digo, es increíble que tenga que ir a buscarla a un acto para poder llegar al diálogo. No, increíble. Bueno, Rocío, antes que nada, nuevamente agradecerte por participar acá y poder comentarnos y pasarnos todo este informe tan necesario de transmitir a la gente. No sé si a mis compañeros le queda algo en el tintero o a vos, Rocío, como para ir cerrando un poco esta entrevista. Dicho está de paso también, Rocío, nosotros solemos darle un regalito a todos los que participan acá en el programa, ofreciéndole que elijan un tema al finalizar la charla. Así que si querés ir pensando alguno para cerrar esta charla, bueno, nos encantaría. No te escuché. Que elijas una, si tenés ganas, elegir una canción para cerrar la entrevista. La que quieras. Oh. Si tenés ganas, no te sientas presionada. No, les voy a tirar un hit que cantamos siempre acá, que lo tienen que buscar. Seguro ayer en la marcha se cantó mucho, así que si lo encuentran, es la cumbia del hospital. Ese tema es, la hicieron para nosotros. Y después, déjame decir esto, que es lo que trato de transmitir y a la gente, a la comunidad, al pueblo en general, pedirle disculpas, disculpas por todos los inconvenientes. Nosotros no queremos cortar la ruta, no queremos estar arriba de la ruta, pero la verdad es que nos llevaron a esto. Nosotros, digo siempre lo mismo, queremos estar en los hospitales, queremos estar ahí, para eso estudiamos. Así que pedirle disculpas por los inconvenientes, pero bueno, es la única manera que el gobierno nos escuche y así todo mira para otro lado o hace oídos sordos. Así que esto, y la realidad es que queremos regresar a los hospitales lo antes posible porque necesitamos estar ahí. Ese es nuestro lugar, no una ruta. A mí me queda una... Rocío, no son... Sí, perdón, Ale, me queda una pregunta más que es, ¿cómo sigue? ¿Cuál es el siguiente paso, digamos? ¿Qué tienen pensado o cuál es la siguiente instancia de negociación? Bueno... Hoy se juntaba el sindicato ATE nuevamente con el gobierno por este paro que llamaron de 72 por tiempo indeterminado, entonces hoy lo llamaron a conciliación obligatoria, así que hoy están ellos reunidos, nosotros estamos esperando a ver qué salvación, como dijo el señor Quintriqueo, nos traía, y lo que vamos a hacer es tener las asambleas para ver cómo seguimos. Por lo tanto, sabemos que nosotros no queremos bonos, que fue lo único que nos han ofrecido, que son bonos. No queremos bonos, queremos una recomposición real, y en base a eso vamos a ver cómo seguimos, hacer asamblea en los hospitales y en los piquetes el día de mañana, cuando tengamos un poco más de información. Hasta ahora no han dicho nada, pero bueno, seguimos en eso. Y después les voy a mandar, si me dejan, les voy a mandar un tema que inventaron unos compañeros para que lo puedan pasar y lo tengan, que está muy bueno, que habla sobre los trabajadores de salud de acá de Neuquén. Se los dejo para que lo pasen. Buenísimo. Buenísimo. Por favor, Rocío, sí, acercándose ese material. Bueno, dale. Rocío, lo que iba a decir recién, mientras Juanba también tenía preparado una pregunta también, lo que pasa es que el chips y la virtualidad lo estamos tratando de manejar lo mejor posible. Pero me quedo con esto, vos pedías perdón al pueblo por estas cuestiones que están pasando, ustedes no deberían pedir perdón, ustedes son un claro ejemplo de lucha que se tiene que multiplicar en todos los lugares donde pase esta situación que están pasando ustedes ahí en Neuquén. Agradecido por participar. Desde este lugar me despido de vos dándole el pase a mis compañeros por si quieren terminar con alguna pregunta o algunas palabras de aliento y fuerza. Sepan que hay un montón de gente que lo acompañamos, aunque sea desde este lugar, desde el lugar de la aplicación, para que esa lucha llegue a buen puerto. Gracias, compañera. Gracias. Sí, yo también te agradezco un montón, Rocío, súper valioso tu testimonio en primera persona, y bueno, que está abierto el programa La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, que es una radio comunitaria, para poder difundir, porque sabemos que, aunque nuestro país es un país federal, en teoría es muy centralista, todo pasa por Buenos Aires y lo que no pasa en Buenos Aires mucho no importa. Y bueno, nosotros desde acá queremos seguir rompiendo con eso, así que estamos en contacto y contá con nosotros para poder difundir también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A mí, Rocío, me queda una pregunta que es, ¿la banda puede ser Petinelli's Hospital versión cumbia?

no controlando sé, esto de alguna manera. Me parece, no, nadie, me parece que el Cuchi tenía el contacto de... El Cuchi nos trajo los auspiciantes. Miren, yo le voy a decir una sola cosita. A mí me vinieron ustedes tres y me dijeron, Cuchi, usted encárguese de los auspiciantes. Y bueno, yo busqué y encontré lo que encontré. Está pero Cuchi ese Juan Carlos Fuchón, ¿de dónde lo sacó? No, mire, yo en realidad encontré la tarjetita tirada una vez en el cuando fuimos a poner una reja con los compas. Y yo lo llamé y le dije que era de una radio y que si quería que le pasemos a su empresa y demás, y él agarró viaje. Bueno, yo que usted lo chequearía un poco más y la próxima vez que traiga alguna oficina estaría bueno que nos comunique a ver de qué se trata antes de mandarlo de una. No sé, ¿con alguno de ustedes habló sobre los auspiciantes o los trajo grabados y nosotros los mandamos confianzudo nomás? Me parece que sí. Pero bueno, digamos que somos un programa abierto, ¿no? Después le podremos hacer críticas, pero las voces, ¿no? Pueden circular. Bueno. Sí, me llama la atención las cámaras Bloomberg. No sé qué será, pero me dio miedo. Las cámaras Bloomberg me dan miedo. Ya el nombre... Yo te digo que... Escuché el de Alicia y me dieron ganas de ir al baño. Me dieron ganas de limpiarme con el papel higiénico Alicia. La verdad que me lo voy a ir a comprar ahora. Lo voy a ir a buscar al súper. Hay que encontrar el papel higiénico Alicia. Ese me gustó, Cuchi. Con ese estuvo bien, estuvo bien. Compas, seguimos acá en el programa. Está cargado de cosas, así que no nos... ¿Cómo se dice? Distanciemos, ¿no? Distengamos. Ustedes oyentes saben de lo que hablo, ustedes ahí, Juan Bayana también, el Cuchi no lo sé, pero no nos vayamos mucho por las ramas, continuemos con este programa hermoso, cargadísimo de cosas. Tenemos un invitado más, también el compa Hall ahí de Salud del Fol, vamos a estar charlando con él. Pero antes, Juanba, Ana, Cuchi, ¿por qué no vamos a la tan esperada columna gastronómica de nuestro amigo el Henry? A ver qué productos nos trajo y qué recetas nos trajo esta vez. Tomen nota, ¿eh? Bueno, buenas noches. Acá habla el Henry otra vez. Bienvenidos a la segunda edición de la columna gastronómica para el programa La Masacre del Cuerpo de Radio Las Cabas. Acá Marchisale, toma número 2. Hoy tengo el agrado, la fortuna de que me acompaña, no sé si el Ale o el Cuchi, quien andará por ahí, pero bueno, sé que me van a acompañar, así que vamos a estar de a dos. Bueno, acá estamos, Henry Mike. Ahí está, viste, el Cuchi, uno de los dos tenía que estar, ya sabía. No, sí, yo pero también estoy, discúlpenme, estamos los dos acá. Bien, ¿cómo andas, Henry? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, Henry, acá andamos, tirando, viendo a ver qué receta rica o qué nos trajiste para hoy a esta columna gastronómica. Qué lindo escucharte. Ahí con el Ali y con el Cuchi si habremos compartido olla, asadito, y si habremos comido perro en la jerga gastronómica dentro de ahí del quilombo, que es cuando estás muy atareado, se dice comerte un perro. Y con el Ali comemos varios perros largos, nos comimos. Perdón, Henry, que te interrumpa. Debo decir de esa anécdota, yo no entendía cuando me decían, estás re emperrado, y yo lo tomaba como que estaba re enojado. Yo decía, no, estoy acá trabajando. Después entendí lo que significaba en la jerga gastronómica esa frase. Bueno, Henry, ¿qué nos has traído para hoy acá, para compartir con los oyentes? Bueno, hoy, más o menos con la misma dinámica de la otra vez, o la metodología de la otra vez, elegí un producto. La otra vez fue un pollo, esta vez... elegí el zapallo. Es un producto bien. Hoy en día que está es tiempo de cosecha, ¿no? Está es un momento que se empieza a levantar la cosecha de zapallo, por lo menos yo acá en casa tuve ahí mi producción, tengo 5 zapallos lindos, anco, y bueno, la idea era hablar un poco de todas las variantes que se pueden hacer usando un simple producto como el zapallo. Escúchame una cosa, Henry. Esto me viene como anillo al dedo. Allá en Las Cabas lo invito a que se venga un día. No sabe la cantidad de zapallo que tenemos. Sí, es un producto. Listo, queda abierta la invitación. No, ahí nos encontraremos revolviendo la olla, Cuchi. Lo que tiene de bueno el zapallo es eso, que es, si el que tiene un espacio, quien tiene un espacio de tierra, es uno de los productos más fáciles de tener, de cosechar. La verdad que uno de los productos, uno de los vegetales que primero tuve acá fue zapallo, y todos los años tengo guardo semilla, crece, la verdad que el zapallo es re guapo. Y también siguiendo la sugerencia de la compa Libera, que la otra vuelta sugirió de meter platos vegetarianos, así que también siguiendo un poco con esa línea me gustó, también porque estamos en época, ¿no?, de zapallo. Si bien comento esto, yo toco de oído en el vegetarianismo, sé varios platos, conozco, he cocinado, pero quizás le pifen alguna porque la verdad que no soy vegetariano. Y en el campo del veganismo, ahí sí que ya estoy más desnudo y como que no sé medio manejarme. Son recetas más, ¿será que son recetas más puntuales quizás, Henry? Puede ser, sí, viste, pero hay productos que alguna vez se vio, este es vegetariano y capaz que no era, viste. Por eso atajo de antes, hago esa aclaración. Creo que hablando del zapallo, la más práctica que conocemos, la típica que conocemos, es el puré de zapallo, que es hervido, el puré de zapallo, una guarnición rica. Esa es la versión más típica, ¿no?, que la mayoría conocen. A ese puré de zapallo, lo que yo le podría agregar, un tip que yo le sumo, es un poquito de mostaza. Le pones a la condimentación, sal, pimienta, un poquito de mostaza, y si te gusta y si te animás, un poquito de azúcar. Y le da un gustito recopado, ¿no? Zarparte, un touch nada más. Ese es un tip. Después, bueno, como habíamos hablado la otra vez, con el zapallo hervido se puede hacer una sopa, que es hervir el zapallo, no llenarlo de agua, sino hasta el tope de la verdura que vos pongas adentro de la olla, hervirlo hasta ahí al tope de su capacidad, hervirlo con ese mismo agua, aparte el zapallo desprende un poco de agua, y te va a quedar como el caldo ese. Si tenés una mini pimer, le das con la mini pimer y el mixer. Sopa crema. Queda joya. Sopa crema de una. Si no le das con el pizapapa. Pizapapa ahí, le vas dando en la misma olla. Trata de no quemarte porque eso va a estar caliente. Y te haces una sopita también. Lo condimentas a gusto. Si te ves que es muy puré, le mandas un poquito más de agua, lo vas revolviendo. A mí, ¿sabes qué me gusta? Ahí con la sopita de zapallo, tirarle un dientecito de ajo entero, Henry. Mirá vos, sí, le era un gusto. Esa no la probé, pero era un gusto copado. Lo que está bueno es ponerte, haces una sopa, una olla de sopa, y no te la vas a tomar todo en un día. La puedes frizar y la vas descongelando de a poco. Eso tiene bueno lo práctico también. Bueno, eso era la versión puré hervido, o zapallo hervido, mejor dicho, ¿no? Después quería hablar que el zapallo se puede usar para rellenos. Algún relleno de ravioles o algo así, añolotti, esos pastas rellenas. Unos sorrentinos. Lo que tiene el zapallo es que tiene mucho líquido. Entonces, vos metés el zapallo entero o cortado a la mitad al horno, lo dejás que se cocine. Te queda la sopa dentro de la pasta. Claro, lo que tenés que hacer es, una vez que tenés el zapallo al horno cocinado, de hecho el puré, dejarlo escurrir un rato, 2 horitas, 3 horitas, y lo dejás toda la noche escurriendo en un colador, o un colador común, o el colador chino, no sé si conocen colador chino, que escurra, y entonces ahí es más práctico para después hacer un relleno de unos ravioles. Yo le pongo queso parmesano y zapallo, y te haces unos ravioles, ¿sabés? Un espectáculo. Ese mismo puré hervido, al horno, perdón, una vez escurrido, también lo puedes hacer ñoquis. Le pones un poco de harina, lo extendés bien largo en la mesada, haces un cuadrado de todo ese puré para que te quede finita una capa de puré, y ahí arriba le esparcés la harina. Lo tapás toda de harina, juntás de a poquito, y de a poquito vas formando una masa grande para después ir separando choricito, por decir una manera. Y después cortando, y tenés ñoquis. No sé si me expliqué, capaz que la confundí. ¿Qué me dice usted, Cuchi? No, yo creo que vamos bien. Inclusive, una pregunta gastronómica que yo le quería hacer era la siguiente. ¿El ñoqui está cocido cuando queda flotando arriba de la olla y en el agüita? Ahí es cuando lo tenés que sacar. Una vez que levantó, que está cocido, ahí lo tenés que sacar. Porque si lo dejás flotar mucho, se te pasa y se te va. No pide disculpa y se va el ñoqui, se pasa. Digamos, entonces, como dice el Cuchi, entonces, ahí cuando levanta, lo sacás y ahí es cuando está al dente, digamos. No, al dente son las pastas secas, los fideos o las masas. Esta masa de gnocchi no llega a tener esa textura de poder lograr un al dente. Muy bien. ¿Sabés que me quedé pensando también que quizás para las pastas rellenas, como decías recién, viste esto de escurrirlo, podría ser que al horno salga más sequito también, ¿no? Claro, por eso te decía que al horno es mejor para relleno. Por eso, porque vos si lo hervís al puré, le estás agregando más agua, eso te va a quedar muy líquido para hacer un gnocchi. Vas a tener que ponerle un montón de harina y te va a quedar pesado. Entonces pasa esto, que lo tirás al agua y no levantan más, ¿entendés? Porque están pesados. Y ponele, tenés que hacer mucho, tanda, hiciste unos gnocchi, una buena fuentada de gnocchi, no tires todos los gnocchi juntos, porque ahí se te van a aplastar todo en el fondo. Vas tirando la porcioncita. Se te va a hacer una masa de vuelta. Exactamente. Tirás una porcioncita, vas sacando y así hasta llenar toda la cacerola, la olla y servir cada plato, ¿no? Perfecto, Henry. Me dieron ganas de comer gnocchi, mirá. El otro día hice unos gnocchi, pero bueno, de papa. Los 29. Bueno, después hay otra versión del zapallo que a mí me gusta un montón, que es el zapallo asado. ¿Qué es? Uy, qué rico. El zapallo blanco. Yo lo pelo. La cáscara también, si la limpias bien, se puede comer. Pero bueno, yo le saco la cáscara. Depende acá para qué plato lo quiera. Capaz que le dejo la cáscara, si va con una carne o algo, le dejo la cáscara. Pero si el principal ingrediente es el zapallo, le saco la cáscara. Que el cuello del zapallo blanco lo cortás en medallones de ancho de un dedo. Quien tenga el dedo finito, un dedo y medio. Lo cortás con medallones y así en una placa los metés al horno. Vuelta y vuelta, o si el horno está bueno, capaz que se cocina de los dos lados. En menos de 10 minutos tenés esos zapallos cocinados y agarran un gusto dentro del horno así asado, que es una maravilla. Y con ese zapallo asado podés hacer también relleno. Yo el otro día hice un relleno de una tarta. Fue ese zapallo asado, toda una capa en el piso de la tarta, después acelga, un quesito. Y bueno, cerrás la tapa y te queda una tarta de zapallo asado. Hermoso. Acelga, hermoso. Otra hoja verde que quieras, con quesito, un espectáculo. Ayer, precisamente, que te pasé la foto, Ale, hice una lasaña también con ese relleno. Capa de masa, capa de zapallo asado, capa de masa, capa de espinaca, unos hongos, que conseguí unos hongos ahí, unos champiñones. Mozzarella, capa de masa, salsa y al horno. En otra oportunidad vamos a dar la receta de la masa de pastas, porque es muy práctica, es fácil y se pueden hacer un montón de cosas, la verdad. Es un universo las pastas. Bueno, pará, volvemos. Con el zapallo asado, como habíamos dicho, que tenemos los medallones que sacamos del horno, también lo podemos hacer caprese, así como está, le pones tomate, queso y albahaca y tenés un zapallo asado caprese, muy para la parrilla juega ese. En la parrilla tenés que cocinarlo vuelta y vuelta, que también se hace. Con un poquito de fuego, un poco no tan fuerte, fuego medio, y lo podés tirar a la parrilla tranquilamente, a los medallones de zapallo. Y hay también quien hace, yo no probé nunca, pero lo he comido. No hice nunca, pero he comido milanesa de zapallo. Ese zapallo, ese medallón de zapallo, lo rebozan, lo apanan y lo fritan o lo mandan al horno de nuevo y te queda un zapallo rebozado, riquísimo, como plato principal, con una guarnición. La verdad que va como loco eso también. Bueno, otra versión del zapallo también la que podemos hacer es el zapallo crudo, rallar el zapallo crudo. Y eso, ponele, tenés medio kilo de zapallo rallado, le agregás 400 gramos de azúcar, lo dejás macerar toda una noche, al otro día lo cocinás un rato, a fuego bien lento, lo cocinás media horita, un poco menos quizás, lo dejás enfriar y tenés una mermelada de zapallo, que es re práctica hacerla y es rica, está buena. Uy, no sé qué si rico una mermelada de zapallo. Qué rico unas mermeladas de zapallo con tostaditas a la mañana. Sí, buenísimo, sabiendo que el zapallo lo cortaste recién o lo cortaste la semana pasada de la huerta, es más rico todavía. La verdad que es riquísimo y re práctico hacerlo. qué, ¿hay alguna otra forma más? Al final tenías razón, terminó siendo un producto súper noble el zapallo. Has tirado varias formas de cocción y todas parecen ser sabrosas. Y bueno, ya nos metimos en la parte dulce porque estaba hablando de la mermelada, que la verdad que es re práctica. Acá ya hago bastante seguido mermelada de zapallo, saludable, ¿no? También hay un budín de zapallo, se puede hacer con el puré de zapallo, también al horno, escurrido. Yo recomendaría escurrirlo, dejarlo escurriendo un par de horas, y con ese puré, mezclándolo con huevos, con harina, con un poco de azúcar, polvo hornear. Haces como el relleno, como la pasta de un budín, y lo metes en un molde enmantecado al horno y te haces un budincito de zapallo también, bastante rico. Y bueno, es otra opción también del zapallo. Y última que me queda a mí, que anoté acá, debe haber millones más de versiones del zapallo, pero bueno, esa es la que se me ocurre ahora. Que hasta la semilla del zapallo se aprovecha. Vos limpiás bien la semilla del zapallo, retirás, que tiene unas cuantas, cada zapallo trae unas cuantas semillas, las limpiás porque viene con esa pulpita que queda ahí adentro, que une todas las semillas, retirás nada más las semillas y en una placa las mandás un ratito al horno que se tuesten un poco, quedan riquísimas y crocantes para comer así, darle de una como un maní. O ponerlo un snack natural. Una ensalada. Un snack, sí, exactamente. Como un snack natural. Exactamente, es buenísima esa. Yo siempre tiraba las semillas o las tiraba en la huerta, ¿viste? Pero después las empecé a juntar y así tostada. Estás quizá tomando una cervecita, te comes unas semillas de zapallo. Imagino le podés tirar un poquito de sal o le podés tirar un poquito de azúcar, según lo que vayas a tomar, ¿no? Perfectamente, ahí mismo, exactamente. Y bueno, ahí es lo que yo tenía anotado. Esto es la columna que había preparado. Cuchi me dijo que fue a comprar, o usted, Ale, ¿tiene alguna duda? No, a mí me quedaba solo una cocción, que es carbonara. Preparar una cocción dentro del mismo zapallo, ¿no? Tiene razón, pero bueno, con el anco no se puede hacer la carbonara. Carbonara porque es muy fino. Con los zapallos redondos, cabutia o otros así bien como grandes, ¿viste? Potentes. Sí, es buenísima esa. Yo no hice nunca, pero vi que se hace, que también se cocina, se ahueca el zapallo primero, se le saca todas las semillas, se lo cocina al horno un poco el zapallo primero. Y después por el otro lado se hace el relleno y después va todo adentro y vuelve a meter lo metes de nuevo al horno para que se gratine. Siempre se le pone un poco de queso arriba que queda copado ahí gratinado. Y tenés comida, pero para un batallón ahí, porque claro. Imagínate ese zapallo relleno es. Según lo que coma la gente, Henry. Porque si yo me buen comer, quizá con un zapallo no llegaba, ¿vio? Es cierto. Henry, una masa que otra columna gastronómica acá. Bueno, de acá con el amigo el Cuchi nos despedimos, te dejamos a vos ahí el cierre de esta columna. Maravillosa, como siempre. Cuchi, ¿usted le quiere decir algo al Henry? No, yo lamento que no veo la hora de poder ir a papiar en su casa o que usted se venga a la mía a cocinar algo, Henry. Ya nos vamos a juntar, Cuchi, sí, la verdad que se extrañan esas juntadas, cocinar, charlar y compartir ahí charla con amigos, con amigues. Se extraña un montón eso. Ya nos vamos a juntar. Por lo menos tenemos a Radio Las Cava, que es una radio compañera que te hace. ¡Vamos! ¿Cómo que no? Acá es nuestra manera de encontrarnos de alguna manera. Así que un saludo para todos los oyentes, para Ana Clara, para el Juanba, para el Cuchi, para Lale. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes estos saberes que son populares, por decir, siempre del lado de sumar, ¿no? Alguna receta, siempre la otra vez lo que decía también es que quien se quiera comunicar y dar su opinión, su receta o que nos comparta cuál otra versión de zapallo conoce, también es bienvenida a hacer en el Instagram de la radio. La columna se llama Marcha y Sale. Acá el Henry despidiéndose. Muchas gracias. Estás escuchando Radio Las Cavas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Qué linda la columna de Henry. Las bondades del zapallo. Tremendo, me encanta cómo cuenta y está bueno. Creo que muchas personas vamos a aprender mucho, mucho, mucho con esta columna, ¿eh? Grosso, grosso, el Henry. Bueno, ¿estás ahí, Ale? No, perdón. Ah. Sí, estoy acá. No, yo me olvidé de preguntarle la otra vez en la charla ahí sobre la columna gastronómica y el zapallo. ¿Cómo sale el zapallo frito? Porque este que decía tenía mucha agua, entonces le hubiera preguntado a ver si alguna vez lo hizo. Es una buena pregunta. Capaz que hay que rebozarlo, se me ocurre. Pues... Compa, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. ¿Tenemos un invitado, Juanba? Así es, estamos en comunicación con Ernesto. Nosotros lo conocemos por Hall, pero él que se presente como quiera. Él es trabajador de la salud de acá, de estos pagos, de los Campos Largos, si no me equivoco, de la UPA de Longyan. Hola, Hall, ¿estás ahí? ¿Cómo andan, compas? Un placer, un gusto, Ana Clara, a todos. Bueno, Juanba, Alejol, si no me equivoco. ¡Así has dicho! Tocayo, justo. Sí, bueno, trabajador de la salud, en este caso del modular del Almirante Brown, el modular número 9, en el marco... que se inició en el marco de la pandemia de mayo del año pasado, y también participando y activando en el área de salud, bueno, en el movimiento, en el FOL, por otro lado, tratando de dar una mano. Bueno, enfermero. Sí, ahí va. Nosotros te convocábamos, Hall, para que, como charlábamos un poco antes, en la previa, digamos, Hay mucha información, ¿no? Circula mucha información sobre todo lo que tiene que ver con salud. Estamos en una pandemia mundial y en esta, surfeando esta tercera ola. Entonces, nos parecía importante, valioso, que nos cuentes vos, digamos, tu experiencia en esta pandemia como trabajador de la salud. Y sobre todo contar por ahí aquellas cosas que no circulan en los grandes medios de comunicación sobre la situación que está atravesando el sistema de salud en general y en particular en tu zona. Sí, es bastante, bastante complejo, como la realidad misma, esa expresión de lo que pasa, digamos, afuera del nosocomio, por decirlo de una manera, y lo que pasa adentro. Es un poco un reflejo y tiene un matriz bastante general, digamos, ¿no? Desde la situación por ahí compleja en este contexto de ola en la que estamos, digamos, de mayor demanda. Veníamos de haber pasado una primera ola también bastante fuerte, con mucha demanda de trabajo, con el personal de la salud, que no para, que no hemos parado desde el año pasado, con todo lo que eso conlleva, digamos, en fin, ¿no? Por un lado eso, y en este marco a veces también complejo, difícil, entre los cuidados que debemos tener todos, ¿no? En cuestión de cuidarnos, de cuidar al otro y demás, eso que por ahí en algún punto fue un eslogan de gobierno, pero que no, por otro lado... no deja, digamos, de tener cierto asidero a la hora de la nueva cepa que se fueron generando y de cómo ahora surge esta cepa un poco más jodida, más contagiosa, más con mayor virulencia, al calor de las necesidades de la población, ¿no? De que, digamos, la gente no se puede quedar en casa tranquila sin ganarse el mango, que todo el mundo necesita... es complejo lo que pasa, digo, ¿no? Esa contradicción entre, digamos, que se habla por ahí entre economía y salud, digamos, los que vivimos del trabajo tenemos que laburar de alguna forma, nadie nos banca, y en ese caso por ahí también algunas cuestiones de Estado que no alcanzan, ¿no? Verdaderamente no alcanzan, como no alcanzó el IFE en su momento, hoy en día ni siquiera está sobre la mesa, capaz, ¿no? No está sobre la mesa tampoco hoy en día. Y entonces en esa situación la clase trabajadora tiene que, digamos, salir a arriesgarse a ganar el pan, básicamente para seguir viviendo. Entonces es complejo desde ese punto de vista porque no siguen siendo, digamos, insuficientes, ¿no? Algunas medidas que el Estado toma, o yo por ahí ahora hace poco, recuerdo, creo que fue hace una semana, que digamos como que tomaron un poco todas estas discusiones que se presentan, ¿no? Igual dígame si me voy un poco por las ramas, ¿no? Vos mandale que está perfecto. Pero sobre presencialidad sí o no, esta discusión de que si la escuela era un ámbito donde había contagio o no, la verdad que yo me indignaba muchísimo, se me erizaba la piel, se me paraban los pelos de punta, porque cómo vamos a estar discutiendo cosas que son obvias, ¿no? Y cierta hipocresía, y en este caso también se notó un poco la duda del Estado en demorarse y decir, bueno, listo, paremos la escuela 15 días, ¿no? Que es una forma de decir 15 días porque van a ser más de 15 días. Esas medidas que por ahí uno venía viéndola cuando decíamos, bueno, veníamos con 16.000, 18.000 casos por día, 20.000 casos por día, y yo ya me empezaba, incluso en el trabajo, entre las compañeras, nos empezábamos a agarrar la cabeza, digamos. Porque ahí había que haber parado, por ejemplo, no una semana después, con más de 27.000, 28.000, 29.000, no paramos de esos números por día. Parece que cuando la pelota está por explotar, ahí es donde decimos, bueno, hay que poner un freno, ¿no? En ese sentido, digo, se notó la ambivalencia del gobierno, a pesar de que después muchos aplauden y estamos de acuerdo en que se pare un poco la pelota en algún punto, pero se notó, me parece, ahí un poco la presión que también tienen desde arriba, desde los grupos económicos, como para patear hasta el final el tema de esta situación, ¿no? De realmente de cuidar la vida. Bueno, se ve que a veces la presión económica es más fuerte en este caso que la salud en algún punto. Entonces como que medio que se termina tomando una medida un poco más necesaria, igual que todavía no es la que necesitamos, digamos, ¿no? Pero como para último momento. La verdad sí. Que adentro del hospital nos agarramos la cabeza, compas, todo. Va, perdón, estaban por preguntar. Perdón, que te interrumpí. Termina de... No, eso, que nos seguimos agarrando la cabeza. La verdad que recién ahora empezaron, nosotros estamos bajo la modalidad del famoso monotributo, ¿no? Que se inició en los 90 con el liberalismo, estamos bajo esa regla de juego. Nosotros, este concepto de que el trabajador es su propia empresa en sí mismo y se paga los aportes patronales, se paga la jubilación, se paga la AFIP, ¿no? Todo eso. Estamos en esa situación, como laburantes totalmente precarizados. Verdaderamente veníamos firmando durante este año contrato mes a mes. Esto está claro, pero bueno, para afuera no se dice esto, ¿no? Un poco lo que no se dice para afuera, claro. Lo que vos decías, Juanba. Entonces, en esa situación, digamos, de incertidumbre, porque nosotros cuando arrancamos a laburar el año pasado, a nosotros nos dijeron, bueno, acá muchachos, firmamos contrato una vez, dos veces, a lo sumo dos, tres, y después, esto fue mayo, para septiembre ya van a empezar los nombramientos. Ustedes entran, estamos en pandemia, son personal esencial, acá el puesto de laburo va a ser de ustedes, así que esto es un compromiso, bla, bla, bla. Quedó ahí, quedó en una mera promesa que, nada, seguimos esperando, y después siguió avanzando el contrato, digamos, y hasta la fecha, digamos, ¿no? Una cosa... Esto es del municipio. Nada, esto es a nivel nación, digamos, sí, el modular en este caso se encuentra en los municipios y de alguna forma se interactúa con los municipios. Nosotros acá el cordón que tenemos, estamos hablando del municipio de Almirante Brown, el municipio de Loma de Zamora, Quilmes y Florencio Varela, son como una red, digamos, en este caso de los modulares, pero bajo el paraguas de Nación, que es a través del hospital El Cruce de alta complejidad del Cruce de Florencio Varela, es donde nosotros tenemos contrato con el gobierno nacional. Entonces, a través de eso se fueron dando los contratos hasta el momento, hasta la fecha. Ahora lo último que tuvimos de promesa, digamos, es que seguimos bajo contrato hasta septiembre, o sea, como que nos aseguraban la continuidad laboral. De ahí me estoy yendo ahora por el lado de las condiciones de laburo, ¿no? Y que a partir de septiembre empezarían, no los nombramientos, sino lo que serían como becas de trabajo, becas de contingencia, como que sería un pasito al nombramiento al puesto de laburo. Nada, uno no entiende por qué hay que esperar tanto tiempo para realmente, digamos, cumplir lo que se prometió el año pasado, ¿no? Nosotros sí, en ese sentido hemos tenido, incluso hubo un reajuste en diciembre, compañeras que no renovaron contrato, hubo cierto como achique de personal en ese sentido. También hay que decir que hubo resistencia, hubo movilizaciones, demás situaciones, pero bueno, nada, que se quedó como un poco ahí con esa situación y hoy en día estamos en esta segunda ola compleja. Hemos perdido centenares de compañeros, estamos hablando de más de 300, hay compañeros que están en este momento recabando esa información, pero estamos hablando de arriba de las 350 colegas en todo el país. Es una digamos, es un número importante, pero estamos hablando de personas, estamos hablando de familia, estamos hablando de compañeras que dejan hijos, que dejan familia, que dejan la vida en este laburo y que bueno, ya no la pueden contar. Son personas. Entonces, en esa situación, aún así todos seguimos laburando, esperando en algún punto ese nombramiento o beca. Y bueno, tratando de cuidarnos entre nosotros, sinceramente, eso, digamos, ¿no? Y ver cómo, desempeñando también el trabajo de una manera bastante comprometida con los pacientes, con las pacientes, por ese lado, nada, podemos decir que hay a nivel, por lo menos de la persona que está afectada y viene y está mal y uno está con ella o con él y atendiendo, hay un vínculo humano bastante profundo que se genera. Adentro del hospital hay mucha humanidad, hay mucho compañerismo, hay mucho corazón, mucho laburo, pero mucho laburo. Eso por ahí no se nota para afuera, pero ese vínculo que se construye está, por lo menos nosotros, nada, cartas, regalo de cosas, dulces, qué sé yo, de todo este tipo de, digamos, de reconocimiento humano por ahí, ¿no? Más allá del detalle de cómo se cristaliza ese reconocimiento, ese afecto mucho que se construye. Yo creo que es uno de los mejores reconocimientos que hemos tenido hasta el momento por parte de la misma gente, ¿no? Que necesita atenderse y demás. En ese sentido, destacar un gran laburo profesional de las compañeras, la verdad que muy serio y comprometido, y también porque no exigido, ¿no? Nosotros veníamos trabajando con bastante demanda de trabajo, como se imaginarán, con la terapia con muchos pacientes, con las salas intermedias también con muchos pacientes, sobreexigido, hay que decirlo, laboralmente mucho trabajo. Entiendo que recién ahora estaría entrando una pequeña camada de refuerzo y que aún falta todavía, ¿no? Pero bueno, no sé, un poco burrito, un poco le fui haciendo un panorama. Ustedes pregúntenme, los escucho sí, a ustedes también. Sí, buenísimo. Buenísimo, Hall. Aquí tu colega, tu tocayo, el Ale Hall, te saluda. Primero agradecerte por participar del programa. Y una pregunta que te quería hacer es la siguiente. Entiendo que en lo que es el grupo de salud, en el FOL, que tanta falta hace, yo doy fe de que cada vez que tenemos algún síntoma o tenemos que aislarnos o cosas así, lo primero que hacemos es preguntar al equipo de salud de los compas con los que nos sentimos más seguros de alguna forma. La pregunta es la siguiente: ¿de qué manera se juntan o de qué manera preparan todo lo que tiene que ver con los protocolos y lo que después se va volcando en las distintas asambleas y toda esa información que viene del equipo de salud hacia los barrios? Sí, en principio, desde el punto de vista del movimiento del FOL, en este caso, existe una coordinación de salud, existe un equipo de coordinación de salud, un equipo bastante desarrollado, bueno, cualitativamente, cuantitativo y cualitativamente en cada uno de los barrios donde nos estamos organizando, y digamos, parte del equipo de salud, hay un equipo también de seguimiento con el cual se trabaja sí. en común, y tiene que ver esa parte de compas, ¿no? Digamos, en el seguimiento ya de los casos de compañeres, compañeras, compañeros COVID positivo confirmado, en el día a día, cómo van siendo la evolución clínica, la evolución de los síntomas, cómo van. Bueno, por un lado eso, y por otro lado también de, bueno, de ver si los compas, las familias tienen para comer y todo lo demás. O sea, es un laburo muy importante que vienen haciendo los compañeros desde el año pasado, que la verdad que también de una forma también desnuda este vacío del Estado, ¿no? Que se vislumbra, porque eso es un trabajo que debería garantizarse bueno, a nivel de derechos humanos por el Estado, pero no me dejo de olvidar de los primeros casos que hemos tenido en las CABAS y las horas discutiendo con los funcionarios a nivel nacional, provincial sí. y municipal, porque se hagan cargo de esos primeros 17 casos que hemos tenido de compañeros, y si la organización no estaba presente ahí con todas las cuestiones a tener en cuenta, no iba a pasar nada, ¿no? Sí, sí. Llegó entonces, el FOL. Llegó el FOL antes que el Estado. Llegó el FOL antes que el Estado, medio diciéndole, vengan, miren, acá hay gente que son COVID positivo, digamos, diciéndolo de claro. una manera, no sé cómo decirlo, porque la verdad que la bronca y qué hubiese pasado con esas personas, ¿no? Si no estaban organizadas, qué hubiese pasado sí, sí. con esa situación, ¿verdad? Porque ahí claramente era la necesidad de la asistencia y también esa asistencia contenía en algún punto para que efectivamente, por otro lado, ese quedate en casa esté, digamos, construido mediante situaciones concretas de comida, situaciones concretas de asistencia, de seguimiento de cómo va la evolución clínica día a día, del qué necesitan. Y también del apoyo psicológico, ¿no? Porque una persona, que una familia que está aislada, sinceramente, no la está pasando bien, no solo físicamente, no solo sí. por ahí puede estar pasando hambre, sino también la cuestión del afecto, la cuestión psicológica y demás. O sea, nosotros somos seres humanos biopsicosociales, lo decía una de las materias de enfermería básica de primer año, somos holísticamente, somos seres integrales, no somos solamente, digamos, como el sistema médico hegemónico orgánico que te doy un paracetamol y ya está, listo, se te bajó la fiebre y ya te sentís mejor, pensás mejor, se te solucionó la vida, no. Somos seres más complejos y no solo necesitamos de la asistencia médica, sino de la contención, sobre todo la contención humana, la contención psicológica. Totalmente. El saber que hay otra persona del otro lado escuchándote es algo fundamental. Sí, te escucho. No, afirmaba lo que venías diciendo, Hall, afirmaba lo que venías diciendo, y me quedaba también con esto de nombrar las 350 muertes que nos comentabas recién, por ese abandono del Estado, que se repercute en todos lados. Hace dos programas atrás homenajeábamos y despedíamos también a un compañero de las CABAS, que estuvo en la primera línea con las ollas populares, no fue de personal de salud, pero de alguna forma tenía que ver, porque la alimentación tiene que ver yendo con la salud, y ese compa se nos ha ido porque la gente no tenía para comer, y ahí está la gente de buen corazón, como lo son ustedes, como lo era Víctor, que lamentablemente a veces nos quedamos sin ellos por simplemente por ir a ayudar al resto, ¿no, Jol? Es lamentable, la verdad que es doloroso, es triste, es doloroso, injusto porque ya la vida que perdimos no la podemos restituir, porque ya lo que tenía que haber sucedido no sucedió, y porque probablemente, lamentablemente, esperemos que no, pero son situaciones que pueden seguir sucediéndose, ¿no? Yo, sí, Juan, sí, quería preguntarte y te tiro también ahí, si querés, como le comentábamos a la entrevistada Rocío anteriormente, podés elegir un tema para cerrar tu entrevista. Yo sé que te gusta la música, sé que sos guitarrero, así que andá si querés pensando un tema y cerramos la entrevista con ese tema. Pero preguntarte si tenés, digamos, alguna valoración, algún análisis, algún aporte para en relación a la política que tuvo y que tiene el Estado Nacional y los gobiernos que en general acatan, salvo alguna disidencia de clases sí, clases no presenciales, si tenés alguna valoración o qué aporte le harías a la política de salud. No, por ahí es una respuesta que me queda un poco grande, siendo totalmente honesto. Es una respuesta que necesita una resolución colectiva, que necesita que realmente se escuche a los de abajo, que realmente se potencie lo que se está construyendo por abajo, ¿verdad? Así como recién decíamos, el Estado no llegó cuando se inició esto, lo que poníamos como ejemplo. Necesitamos realmente que se multipliquen los brazos solidarios y que sean reconocidos como tales, ¿no? Y que no solo personal, como bien decía el compañero recién, que está en los comedores garantizando la comida, que es parte de la salud, ¿no? La alimentación, y de una buena alimentación, ¿no? Sino, bueno, que todo eso sea realmente, realmente reconocido como tal, que las vacunas lleguen a todo el mundo. No podemos estar permitiendo vacunatorios VIP, es una vergüenza, es una cosa muy fea, muy tremenda, hay que decirlo. Entonces acá somos muchos los esenciales, no solamente lo que están en un nosocomio, en un hospital, en un CAPS. Se le colgó un cachito. A ver si está empezando la tormenta, no sé si la están sintiendo, sí. Así que la señal puede que vaya, venga. Ana, vos querías decir algo. Iba a comentar justo que hoy escuchaba que, nada, para garantizar algo que puede ser esencial para muchos, pero estaban llegando, o sea, las estaban por asignar las 50.000 vacunas para los jugadores de fútbol. Que bueno, no sé, estas cosas de ahí, las prioridades, ¿no? ¿Por dónde van las prioridades? Compas, mientras esperamos ahí a ver si se reconecta el compa Hall, les comentamos que para este fin de semana se viene el agua con toda. Hoy viernes está a punto de largarse a llover y mañana dice que va a llover todo el día. Tengo mucho miedo que se me corte el internet por esta tormenta que se está acercando. Sin embargo, le ponemos el corazón a la masacre del cuerpo aquí en Radio Las Cabas 90.3. Vamos a estar hablando también en un ratito, Ana, y te paso la palabra, sobre la consigna de esta semana para ganarte el compilado de Por los Presos Políticos de Chile, compilado autogestivo. Tengo una data importante también sobre ese compilado, es que entre ventas de Argentina y de Chile de ese compilado se llegaron a juntar 229.000 pesos, que fue directamente a las familias para allá, así que buenísimo, bueno. Arriba la cuestión. Ana, ¿cuál es la consigna para ganarse este compilado? La consigna, y tienen apenas unos minutos para participar, es qué cosas buenas te pasaron en esta pandemia y o qué aprendiste. Esto está en nuestras redes Radio Las Cabas en Instagram y en Facebook. Si quieren podemos leer algunos de los comentarios que nos dejaron. La verdad que una masa a toda la gente que participó. De una. Empiezo por algunos del Instagram. Abel dice, cerrar la boca y escuchar fue el mejor aprendizaje que me dejó la pandemia. Marina Le dice, a transmitir desde casa. Bien, aprendizajes, acá estamos, mismo nosotros. Arriba. Tania Ligüen dice, hacer radio o algo parecido. Bien, bien. después, Natalia Abogado en el Instagram nos puso, fue una oportunidad de parar completamente en la vida y en mi cabeza, cuestionarme mucho y hacer cambios muy importantes. Hacía hacer lo que, ser quien quiero ser. Bueno, bien, todos muy... Yo tengo uno. Muy piolas, dale. Yo tengo uno, ¿lo digo? Dale. Dice, te lo manda Yara, mi compa, dice, en pandemia sinceramente no me pasó nada bueno, pero aprendizaje, puf, aprendí que la empatía que se manejan en los barrios, frente justamente a una pandemia mundial, es lo que también deberían aprender los políticos. Aprendí que si está mal, hay que decirlo y que no está mal. Aguante Radio Las Cabas. Después tenemos un audio también, no sé si Juanma lo tiene a mano o lo quiere ir preparando, también estaría bueno pasarlo. Mientras, si quedó uno de Instagram, decínoslo más, Ana. Sí, tengo uno, Diego Vázquez, dice, voy a decir una cursilería total y del lado de la cotidianidad, pero el barbijo hizo que sí o sí las conversaciones, hasta las más triviales, se produzcan mirándonos a los ojos y creo que eso mejoró un montón la conexión en la charla. Muy buena observación, la de Diego, me gusta, porque es verdad, nos estamos mirando mucho más a los ojos que antes, porque tenemos la mitad de la cara tapada, básicamente, pero bueno, ahí está, sacándole lo bueno a esta situación un poco. Bueno, vamos con este audio, a ver. Bueno, dale. Puedo decir que ver, de positivo en la pandemia pude corroborar mi estado de salud, porque, o mis defensas, porque en lo que va del inicio de la misma, nunca me contagié. Estuve en contacto varias veces con personas que fueron positivas y nunca me contagié. Y por otro lado, que capaz que es lo más positivo que aprendí, es adaptarme a las circunstancias, a las vicisitudes de la vida, a las adversidades. Muy bueno. Bien. Totalmente. Bueno, ¿cuántos, totalmente. ¿Cómo ¿cuántos hay que mensajes? Ir? Sí, qué lindo. Muy bueno, sí. Muy, la verdad que, bueno, gracias a todos por participar. Creo que perdimos a Hall. Acá ya está lloviendo por Bursaco. Supongo que por Longchamp también. Sí, acá me acaba de mandar Playboy un mensaje. También. Me acaba de mandar un mensaje Hall, que bueno, se le cayó internet, que nos pide disculpas. Les recordamos, estábamos hablando con Ernesto. Él es trabajador de la salud acá en Almirante Brown y bueno, nos estaba contando el estado de situación actual del sistema de salud en estos pagos. Si les parece, vamos a una tanda publicitaria y ya volvemos acá en La Masacre del Cuerpo. ¿Les parece, compas? Vamos. De una. La Masacre del Cuerpo. Radio Las Cabas. Maní, maní, qué maní, manices, manices, don Nicola. Don Nicola, don Nicola, vende manices, marca pistola, salen calientes, salen tostados, salen manices del año pasado. Manices, don Nicola. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón. Contamos con la última tecnología antirrobos. Brindamos el servicio con cámaras Bloomberg. Las últimas del mercado, equipadas con sus sensores antinegro chorro. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón, al servicio de la gente de bien. Papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Díganme. Estás escuchando Radio. Díganme, por favor. 90.3. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. díganme, se lo pido por favor, díganme dónde, en qué lugar del conurbano consigo el papel higiénico Alicia. Por favor, necesito probar ese papel higiénico. Cuye, ¿dónde consiguió ese auspiciante? No, ese lo conseguí por un amigo, el Pipa, le mando un abrazo grande, que me dijo, andá y hablá con esta gente que tiene unos papeles higiénicos que son tan suavecitos que te dan ganas de usarlo. Bueno, tráete una muestra, o sea, ¿puedes hacer ahí el trato con la empresa, con el productivo, con la pyme? No, no. Una muestra de lo que te dan. Lo único que sí, si vos le pedís una muestra a Juan Carlos Fachón y te da una de esas cámaras Bloomberg, mejor no la recibas. Mejor dejalas ahí lejito, que está mejor. Bueno, gente, estamos llegando al final de este programa. Programa número 322, ¿será más o menos? 7. Programa número 7, amigues. Programa número 7 de la segunda temporada de La Masacre del Cuerpo. Bueno, vamos al momento tan esperado. Gente, estamos a punto de sortear. Aquí el escribano Cuyi va a estar controlando que sea todo totalmente lícito. Se mezclan los papeles, va a salir el ganador o la ganadora, el ganadore del compilado por Les Preses Políticos de Chile, que viene acompañado de un fanzine para que puedan conocer a las bandas y un montón de cosas más. Ana Clara, ¿quién es el ganador, la ganadora del compilado? La ganadora del compilado en solidaridad con los presos políticos de Chile es nuestra compañera Yara, así que se va para Claypole el compilado. ¡Hubo arreglo! Se va para Santa Clara el compilado. Comunicate con la producción, Yara, si estás escuchando, y te hacemos llegar el compilado en solidaridad. Un saludo a todos los compañeros allá de Chile y a las familias. Qué fácil va a ser enviarlo. Porque yo pensaba eso, ¿no? No sea malo, yo pensaba, che. No, pero pensaba qué eso barbaridad. En serio. Pensaba eso en serio, porque ¿qué pasaba si nos tocaba como la otra vez, como Lore, que nos escribió desde Estados Unidos para sí, y ganó sí. el poemario de Dan Zeta? Bueno, iba a ser más cerca. Difícil. Pero acá está muy cerca, está acá en Claypole. Sí, Aicito, a pasitos allá. Nada más. Va para allá el a pasitos compilado. Literal. Bueno, gente, se largó con toda nomás, se vino la tormenta. Señora, ya sabe, igual a esta hora ya no se puede salir a ningún lado. Está ahí la gorra relamiéndose a ver quién puede molestar. Si estás fuera de tu casa después de las 8 de la noche, habrá tabla. O habrá abrazos, o habrá insultos, o habrá un montón de cosas feas que suelen hacer esta manga de hijos de remil chuta. Pero no vamos a permitir de ninguna manera que nos quiten la alegría. Gente, hoy es viernes otra vez sobre la ciudad, y la lluvia cae, y las voces se escuchan, y el Ale está contento, Ana Clara también, el Cuye alegre, Juan va del otro lado de los controles. Gente, me parece que ya vamos llegando al final. Me parece que tenemos el temita que sugería Rocío, ¿no, Juanpa, para cerrar el programa? Así es, vamos a cumplir con la compa que nos pidió pasar ese tema. Así que vamos a cerrar con ese tema. La verdad que es un tema, entiendo, anónimo, pero que suena en las calles de Neuquén y en los reclamos de esta lucha salarial e integral, como nombraba hace un rato la compa. Sí, es la música bueno, que está ahí en los piquetes. Así que un saludo a todos los trabajadores de la salud de acá de la provincia, de Neuquén, de Buenos Aires, de todo el país, que están ahí en la primera línea. Juanba, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias a vos, Clara, Ale, un placer, Chavana. Como siempre. Abrazos. Abrazos. Chau, Cuyi. Chau. Nos vemos. Gente, cuídense de la pandemia que está más dura que el año pasado. Cuídense mucho, barbijo, alcohol en gel. Traten de lo posible, aunque nos duela decirlo, no se abracen tanto. Ya vamos a tener tiempo de hacerlo. Y sobre todo, cuídense de la fucking policía. Nos escuchamos el próximo viernes a las 18, aquí en Radio Las Cabas 90.3, en este programa que llamamos La Masacre del Cuerpo. Amigos, amigas, amigues. La Masacre del Cuerpo. Radio Las Cabas. We'll be right back. esfuerzo y empeño. Damos la vida para ir a trabajar. Dicen que el virus no se rinde y los elefantes nunca vamos a aflojar. Esperan que hagamos silencio, por eso mismo no nos vamos a callar. No aceptaremos nada en negro y con migaja no nos vamos a llenar. Nuestras voces 90.3. Búscanos en las redes